Que Dios lo bendiga. Mire, siempre, bueno, nunca falta el hermano o la hermana desobediente que no hace caso a las indicaciones y no le baja el volumen y justo lo llama. Justo lo llama y se sale pillado. Así que mejor que damos caso, por hijo. ¿Amén? Amén. Bueno, vamos a clamar al Señor, ¿ya? Amén. Ayúdenme usted a clamar porque no es fácil estar aquí en mi vida. Bien, me alegra, ¿no es cierto?, que nuestro hermano Manuel lo contó de que había andado en Argentina, hermano. O en Mendoza y lo contó, hermano. Yo pensé que iba a venir hablando como argentino, no iba a hablar. Hay personas que se les pega el acento en el grito, ¿ah? No son como yo, por ejemplo, pues que. ¿Usted entendió, no? Nos alegramos de nuestra hermana Antonia también. Amén. Por la bendición. La hermana Antonia nos dio cuenta el detalle de que tuvimos en la escuela dominical con el texto de Mateo 24, verso 42. En el verso 42 nos hablaba en la mañana de velar, estar atento. Eso significa que cuando usted vaya a la universidad, para que los jóvenes sepan, en la universidad, Satanás, el diablo, trata de cambiarle la fe por filosofía humana. A todos los jóvenes, la mayoría les pasa ese problema. Usted tiene que cuidarse de la hermana Antonia y hay que orar por nuestra hermana Antonia, porque ella va a estudiar, pero se va a encontrar con la sorpresa de que allá la juventud es muy cruel y cuestiona el Evangelio, se ríen del Evangelio, se ríen del Evangelio. Así que oremos por nuestra hermana Antonia para que Dios la ayude en todo ahí y sea muy bendecida. Así que nos alegramos, pues, hijos, por estas bendiciones que el Señor nos tiene en sus manos. El Señor tiene todas las cosas en sus manos. Bien, usted ayúdeme a clamar, hijo, porque me siento igual como está en Bolivia con el estómago. Muy malito, no sé qué me pasó, pero no entiende de qué estas son luchas. No son luchas nomás que pasó. El quechu, claro, que estaba vencido en el 2022, que se entiende la vencida. Comer un quecho y vencido, bueno, así es la cosa. Que Dios nos ayude, hijo. Vamos a mejor botar esos quechos. Ya 2 años vencido y lo estamos comiendo. Cuando comemos completo bajito, le echamos quecho del 2022. Señor Jesús. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? Que Dios nos reviste de su gracia, hijo. Bueno, yo les contaba, ¿no es cierto?, que algunos hermanos que iba a contar algunas cosas a Bolivia, bien cortito nomás, hijo. Lo solamente decirle de que fue una bendición muy grande poder viajar a Bolivia. Casi me dejan en Bolivia, hermano, si no querían que me viniera. Casi me dejan allá porque se les perdió el carnet, ¿no es cierto?, la cédula de identidad allá en el embarque. Así que estuve, ¿no es cierto?, a minutos de ser boliviano para toda la vida, porque para contar para el pasaje era imposible. Muy caro el pasaje, yo tenía que irme a Deo, ¿no es cierto? Algunos hermanos me han tenido que ir a buscar para allá, ¿no es cierto? Por tierra. Hermano Juan Luis ahí con la camioneta. Por mar, claro, por mar. Hermano Juanito, por mar ahí llega Bolivia. No, pues. Que Dios nos bendiga. La verdad es que los hermanos bolivianos, muy, muy, muy fervorosos, hermano. Eso me encantó a mí. Me gocé tanto con el fervor de los hermanos bolivianos, hijo. Oh, yo decía, pero ¿cómo no siento que los hermanos chilenos hemos perdido el fervor, esa virtud, esa humillación que tenían los hermanos bolivianos? Eso es lo que nos hace falta, pues. Así que hoy día el Señor nos va a tirar las orejas por la palabra. Tiene que clamar al Señor porque el Señor hoy día nos va a hablar, ¿no es cierto?, pero en español. Español chileno. Muy lindo el viaje, hijo, para que le digo, los hermanos muy cariñosos, los hermanos bolivianos, pero tan cariñosos, que a mí me andaban trayendo como un ángel, hermano. Le faltaba que me pescaran de los pies y me levantaran así en anda como una virgen, así. No, sí. Muy cariñosos los hermanos, muy cariñosos. Así que Dios bendiga a toda la iglesia de Bolivia. Ore usted cuando se acuerde en sus oraciones, ore por los hermanos de Bolivia. Para que no pierdan el fervor, esa humildad que tienen los hermanos, muy lindos hermanos de boliviano. Y yo agradezco al Señor, ¿no es cierto?, por la hermana Agustina que me recibió en su casa. una hermana anciana, pero muy amorosa la hermana, muy amorosa. Se despojó de todo lo que tenía para recibir, ¿no es cierto?, a su pastor. Bendito el Señor, hermano. No quería que me viniera, me decía que no podía quedarme allá, ¿no es cierto? Pero así el asunto lo pasé muy bien, dijo, gracias al Señor. Lo que me extrañó, sí, lo voy a decir, que con toda la calor del mundo se puso a llover y a granizar, hermano. Oh, nunca lo había visto. Con tanta calor que hacía y estaba granizando, hermano. Así que como era una novedad, así que lo grabé, ¿no es cierto? Porque no lo había visto nunca con tanta calor. Claro, llueve, pero no con granizo. Así que fue, ¿no es cierto?, toda una novedad, ¿no es cierto?, el invierno altiplánico ahí, a 2.550 metros de altura estaba su pastor ahí, ¿no es cierto? A rato me faltaba el aire, para que digo el pecho rapidito ahí, ¿no es cierto? Pero así lo pasó. Gracias al Señor que no me pasó nada. Y no sé si estuvo hablando usted por mí, pero gracias a Dios que en el viaje de ida y vuelta no sentí ningún problema con los oídos, nada. La misericordia del Señor me guardó. Eso sí, el estómago estuve por las cuerdas. Me tenía por las cuerdas y a puro golpe, pero de los oídos hay ni un problema de los enseños. Incluso subimos al Cristo de la Concordia, 265 metros más. Saqué la cuenta y a 2.815 metros andaba su pastor allá arriba sacándose fotos con el Cristo de la Concordia. ¿Ah? Y el aliñado, el pastor, el obispo me pregunta, ¿qué quiere usted? Me dijo, bajamos en taxi o nos vamos caminando para abajo. Y el aliñado dijo, vámonos caminando nomás. Anduve 2 días con las pantorrillas, apenas no voy a caminar después, hermano. Me dolían tanto las piernas, hermano. Claro, pues niña, bajemos caminando, le dije, ¿eh?, por la escala para abajo. ¿Está cansado mi pastor? No, ¿qué? Está cansado, le dije, ahí abajo. Jesús, bendición, no la hago nunca más, ¿no? Porque después no daba nada, así que tomando puro astrón nomás por los dolores, ya me dolía mucho la pierna. ¿La conoce también? Era como hacerse una fiesta con el carnet, ¿no? Así ya no daba más. Así era con mochila, pero puesta adelante, ¿me entiendes? Ese es el problema que tenía. Qué bien, no, algunos entendieron. Que Dios nos bendiga. Vamos a la palabra, mejor hijo. Hemos leído Mateo capítulo 25, verso 1 al 8. Concluimos con el verso 8, que las insensatas, ¿no es cierto?, dijeron, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Que Dios nos dé su gracia, hermano, y ponga a ser la maravilla. La palabra que hemos leído, hermano querido, habla acerca de esta hermosa relación que tienen, ¿no es cierto?, unas muchachas. Aquí dice, ¿no es cierto?, 10 vírgenes, pero en el fondo son muchachas, jovencitas, ¿me entiende? Que aquí aparece de que ellas, las 10 muchachas estas tenían lámparas y vasijas. Es, por así decirlo, el único lugar que muestra, ¿me entiende?, de la Biblia, que muestra cómo era una boda del primer siglo. Aunque muchos historiadores, aunque muchas, ¿no es cierto?, personas, eruditos, dicen de que no hay registro de cómo era una boda en el primer siglo, aquí lo dice claramente. El esposo fue, ¿no es cierto?, por la esposa, pero se hizo acompañar de 10 muchachas jóvenes, vírgenes, como dice aquí. Seguramente, ¿no es cierto?, como siempre lo hemos enseñado, era una costumbre donde estas muchachas 5 por cada lado iban, ¿no es cierto?, con la lámpara encendida, como hoy día lo hacemos, ¿no es cierto?, cuando salen los novios del hospital, cuando salen los novios de la iglesia, están todos en filita, ¿no es cierto?, pero en vez de lámpara tiramos arroz. Así me pasó una vez cuando iba saliendo con mi esposa con la boca abierta, yo me decía, me tiraron la ropa. No me avisaron los hermanos. Por al lado haciendo pasar, una costumbre. Otros se suben al auto, no sienten, se van con los tarros para allá. Pa, pa, pa. Costumbre. La costumbre de aquel tiempo era hacerse acompañar por 5 muchachas por un lado, 5 por el otro, con una lámpara encendida. Bien, hay un misterio extraordinario aquí, ¿no es cierto?, que yo quiero mostrarles antes de entrar, ¿no es cierto?, al grueso de la palabra. Dice de que las insensatas tomaron, ¿no es cierto?, las lámparas, pero no tomaron aceite, hermano. ¿Me ha creído usted que a veces pasa que uno se lleva una linterna, pero con las pilas mal, ¿la ha pasado? Es similar. Aquí está la linterna, algo prende y muchas veces. No traje las pilas. ¿Ah? O pues se lleva, ¿no es cierto?, una cocinilla, pero sin fósforo. ¿A quién no le ha pasado, hermano? ¿Ah? Ahí andamos, ¿no es cierto?, el día 25, consiguiendo unos fósforos con los vecinos y llevamos carbón y no llevamos fósforo. ¿A quién no le ha pasado? ¿No es cierto? Entonces, así nos pasa a veces esta insensata, o sea, esta poco, ¿no es cierto?, prudente, como decimos en chileno, poco avispada, ¿no es cierto? Llevaron lámparas, pero no llevaron, ¿no es cierto?, aceite. ¿Cómo la iban a prender, hermano? Y las prudentes dijeron, no, si yo voy a llevar aceite, voy a fuego, voy a llevar un secador de pelo y voy a prender, ¿no es cierto?, el carbón. Fíjese que hay un simbolismo, hijo. Es un simbolismo muy, muy acertado para el tiempo actual. ¿Sabía usted que nosotros los cristianos debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales? ¿A quién no le gusta el TikTok, no es cierto? Que el Facebook, que el Instagram, y le pone todas las redes sociales. ¿Ah? Y escucha, ¿no es cierto?, un predicador por allá, un predicador por acá, y le da un like y manda más encima el link. ¡Qué lindo predicador! ¿Sabía usted que hoy día, en estos tiempos finales que estamos viviendo, estamos plagados de predicadores que son pura letra, puro conocimiento intelectual, saber lo que significa? Tienen, según ellos, la lámpara encendida, pero les falta lo más importante, el aceite. Si no tienen aceite, dudo que su lámpara, su conocimiento que expresan y muestran, esté encendido, o sea, de Dios. Es más que nada una carnalidad querer mostrar algo que yo sé, que el otro no sabe. Es una jactancia poder, ¿no es cierto?, mostrar algo que yo estudié, que aprendí, pero que a lo mejor no es la voluntad del Señor que yo la esté dando. ¿Qué es lo importante? El aceite que podamos tener en nuestra vida, hijo querido. Amén. Usted puede tener conocimiento, pero si la gracia de Dios no está en su vida, no sirve de nada. Amén. Puede salir a predicar a la calle, escuche bien, hermano. Puede salir a predicar a la calle porque en la casa estudió un texto, porque repasó en la casa y mentalmente, ¿no es cierto?, estuvo practicando en la casa, voy a decir esto, voy a decir esto otro. Está bien, prepárense. Pero si no ha orado y no ha pedido gracia de Dios, no va a hacer ni una cosa. No le va a servir de nada predicar, ¿no es cierto?, el Evangelio, porque no le va a hacer ni cosquillas, ¿no es cierto?, al que está escuchando. Por decir, la idea es que la gracia de Dios, la virtud de Dios, el aceite, esté en nuestras vidas. Ahora bien, de esto vamos a hablar. ¿Cómo está nuestra lámpara, hijo querido? ¿Está prendida? ¿Está apagada? ¿O está a punto de apagarse como las vírgenes insensatas? Ayúdenos, denos un poquito de aceite porque nuestras lámparas se apagan. ¿Cómo está la relación con el Señor Jesucristo? ¿Cómo está la oración? Ora, busca a Dios. ¿Le ha agregado aceite a su vasija? ¿Dónde conseguimos el aceite? En las plantas del Señor. Ahí conseguimos el aceite de la virtud del Espíritu Santo. En las plantas del Señor. No, mi pastor, si yo soy llamado a orar, entonces está seco, hijo. Está vacío. Imposible de que un cristiano sea malo para orar. ¿Sabe por qué? Porque la oración es un alimento para el alma. Amén. ¿Ah? Yo le voy a decir, hermano, venga para acá, desde tu trabajar. Pero no vamos a tener almuerzo, no vamos a tener desayuno, no vamos a tener ni nada. Va a estar todo el día sin comer. La puerta que usted me reclama. Seguro que me va a reclamar. La pongo un pastor, una bebidita, le pongo un pastor, unos belincitos. ¿Ah? Digamos, le suyo hermano Claudio, tapo. ¿Ah? La puesto. Estaría reclamando. Porque le gusta darle alimento a la carne. Pero le apuesto también a que si usted no ora, le apuesto que no reclama ni una cosa si no ora. Y el Espíritu le está marcando en el corazón que necesita orar, que necesita clamar, y se hace rezo. ¿Ah? Le gana, ¿no es cierto?, la carne y no se arrodilla. porque está flojo, ¿no es cierto?, para orar. ¿Y qué significa eso? Que su espíritu se muere, pues, hijo. Si no tiene relación con el Señor, entonces quiere decir que más que nada, más que estar encendida, la lámpara está humeando. Es un choncho que está humeando. Que Dios nos ayude. Amén. Fíjese que el Señor lo que más anhela es que nuestra lámpara esté encendida, o sea, nuestro conocimiento, nuestra mente esté iluminada por la presencia de Dios. Pero para eso el corazón debe estar lleno del Espíritu de Dios. Hay un sinnúmero de imágenes o simbolismos en la palabra de Dios que nos muestran esto. Y es más, lo que estamos estudiando en la escuela dominical, 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versos que hemos leído hasta ahora, del 1 al 8, todos nos hablan de lo mismo. Nos hablan, ¿no es cierto?, de estar atento, estar despierto, no estar durmiendo. Y nos habla, ¿no es cierto?, de un simbolismo que es que no nos va a pillar el día del Señor como ladrón en la noche. ¿No es cierto que lo hemos estudiado? Amén. Y lo vamos a repetir porque yo sé y lo he escuchado, ¿no es cierto?, que los hermanos que están enseñando han dicho esto, pero lo vamos a volver a repetir. El simbolismo del ladrón en la noche que el Señor tantas veces enseñó, enseña de que hasta el momento en que el Señor estaba enseñando esto, se cumplía, hermano querido, la práctica de mantener el fuego encendido. El primer sacrificio que los sacerdotes hacían en el patio, ¿no es cierto?, de los sacrificios, era a las 6 de la mañana. Si alguien me dijera en el día de hoy, ¿sabe que a las 6 de la mañana vamos a hacer los sacrificios del Señor? No importa, pues me levanto a las 5 de la mañana, ¿no es cierto?, pongo la leña o el carbón, y como tenemos fósforo, tenemos secador de pelo y lo que sea, por último tenemos encendedor, ¿no es cierto?, ahí le ponemos algo y listo, y prendemos el fuego. Pero estamos hablando de 2000 años atrás, en donde estaba el Señor, y de una práctica que comenzó 3500 años atrás, en el tiempo en que Moisés e Israel andaban con el templo itinerante, transitorio, lo llevaban para todas partes. ¿En qué consistía entonces la práctica de Aarón en la noche? Que el fuego tenía que estar ardiendo día y noche y no se podía apagar. Porque la práctica, ¿no es cierto?, de llevar el sacrificio, de llevar el cordero, significaba de que el fuego tenía que estar ardiendo y no podíamos permitir que el fuego se apagara. O sea, ¿qué hacían los sacerdotes? Se quedaban toda la noche despiertos, hijo querido, cuidando y atizando el fuego. Y le echaban leña. Y yo no sé si había leña, o si había carbón de espino, o si había carbón mineral. Algún tipo de combustible tenían, porque estamos hablando del desierto, ¿verdad? Así que puede que a lo mejor no hubiera leña, no sabemos. Pero que sí que el fuego estaba encendido porque el sacerdote que hacía el turno en la noche tenía que alimentarlo, cosa que no se la apagara, para que cuando llegara a las 6 de la mañana estuviera encendido el fuego para hacer los primeros sacrificios. ¿Me entiendes? Y así se llevaban con los sacrificios de todo el día, terminaban en la tarde y el fuego tenía que estar encendido y no apagarse. Si alguno de ellos se quedaba dormido en la noche, el sacerdote, ¿no es cierto?, que estaba a cargo de cuidar a la guardia, ¿no es cierto?, de sacerdotes que cuidaban el fuego. Si encontraba algún sacerdote durmiendo, lo avergonzaba. De una u otra manera, lo avergonzaba para que se supiera de que ese sacerdote en la noche se había quedado dormido y no había cuidado el fuego. ¿Me entiende? ¿Cuál es el simbolismo de esto? ¿Y por qué el Señor también lo ocupaba tantas veces? Como, bueno, a ese evento donde el sacerdote, ¿no es cierto?, encargado iba a revisar la guardia si estaba despierto y cuidando el fuego, a ese evento se le llamaba el ladrón en la noche. Si el sacerdote se quedaba dormido y era sorprendido, quien lo sorprendió fue el ladrón en la noche, el sacerdote que pasó la revista. Eso significa, y es un simbolismo que significa que nosotros, hermanos, como sacerdotes, porque nosotros somos reyes y sacerdotes, primera de Pedro capítulo 3 creo que dice, ¿no?, capítulo 2, que hoy día nosotros somos reyes y sacerdotes, y como reyes y sacerdotes tenemos la obligación de mantener el fuego de Dios que está en nuestros corazones encendido, hijo, encendido. Debemos atizarlo, echarle lo más que podamos hacer de leña ahí, en este caso aceite, nos dice el Señor, para que no se la apague la virtud de Dios en el corazón. Ahí está el simbolismo. Entonces cada uno de nosotros es responsable de la vida espiritual. Si se pone flojo, si ya no quiere venir a la iglesia, o si cambia, ¿no es cierto?, el servicio por algo que pueda sustituirlo, es porque la carne se hizo fuerte y el espíritu que está presto se puso débil y no pudo, ¿no es cierto?, soportar el deseo de ir a jugar a la pelota, para allá se arrancó. No pudo el deseo, ¿no es cierto?, de ver la comedia, allá se quedó viendo la comedia. Yo cuando era muchacha, miren lo que me pasaba, me quedaba en la casa el día domingo viendo el Happening. No soy tan viejo, así que estaba viejito. Tenía como un año cuando iba a ir nada. No se puede esconder las canas, pues. Pero me quedaba viendo el Happening. ¿Ah? Y después, no, ya, ¿y quién? ¿Qué sé yo? ¿Quién lo voy a inventar para decir por qué me quedé? Dice yo, no voy a decir la verdad, no. Ahí me llega el reto. Viendo el Happening en la peta. ¿Ah? Pero qué significa, ¿por qué los hermanos me entendían? Porque la carne tenía fuerza, por mal. Estaba débil en la oración, ¿ves? Pero el día en que me consagré a Dios, empecé a orar y a buscar a Dios, ya no. Ya no, ya la tele no me la ganaba. ¿Ah? Ya no me la ganaba, ¿no es cierto? Los amigos y salía a jugar a la pelota, ya no, ya. Porque estaba orando, porque estaba buscando a Dios, pues. O sea, tenía aceite en la vasija. ¿Se da cuenta? Entonces no le demos lugar a la carne para que se haga fuerte, hermano querido. Porque por cualquier cosa, cuando la carne está fuerte, ¡ay, hermanito se queda en la casa con cualquier excusa! No, es que justo me llegó visita mi pastor, la carne. ¿Ah? Por él le dijo, ¿sabes qué? ¿Por qué no me acompaña a la iglesia? Vamos juntos y después nos venimos juntos a la casa y tomamos oncecita. No tiene fuerza para decirlo. Mejor, ¿no es cierto?, la excusa, no, que no pude mi pastor venir porque tuve que cuidar la visita. Uno ya sabe ya eso. Que Dios nos ayude. Amén. O por último, decirle que quédate aquí en la casa, si no quería ir a la iglesia, quédate aquí, no sé, tú ve la tele, come algo, yo voy a la iglesia, me demoro una hora y media y vuelvo al tiro. ¿Ves? ¿Ves? Es fácil. Pero como la carne tiene fuerza, no puede decir esas cosas y se queda en la casa cuidando a la visita para que no se le pierda la visita. Que Dios nos ayude. Amén. Eso quiere decir que no hay aceite en el corazón. El Espíritu de Dios se le vació. ¿No es cierto? Es un efecto o un fenómeno que pasa muchas veces en el cristiano, hijo. ¿Me van a creer ustedes que a veces el cristiano no se da ni cuenta que se vacía del aceite de Dios? ¿No se da ni cuenta? Cuenta la palabra del Señor que uno de los profetas, ¿no es cierto? Bueno, muchos profetas le decían a los reyes de Israel, no, vamos, ¿no es cierto?, contra Nabucodonosor, vamos a vencer a Nabucodonosor y vamos a vencer, vamos a ser victoriosos. Bueno, parece que no, me equivoco, no era Nabucodonosor, era otro rey, era un rey filisteo. Y pregunta, ¿no es cierto?, el rey a Elías, bueno, Elías, y dime, ¿qué pasa? Vamos a Miqueas, perdón, a Miqueas. ¿Vamos a vencer o no? Y si sí, decía, sube nomás, rey, sí. Vamos a vencer, decía, sube nomás, no te preocupes. Pero el rey se da cuenta de que Miqueas, el profeta, no le estaba diciendo la verdad. Hasta que al final le dijo, ya, ¿sabes qué más? Ya, dime la verdad nomás, dime la verdad. ¿Qué es lo que pasa? Entonces Miqueas le dijo, no, le dijo, todos los profetas que te profetizan victoria están equivocados. Porque Dios te va a humillar y vas a ser prisionero cuando vayas en contra de los filisteos. Y uno de los que estaba ahí, el profeta, le dijo, y le pegó una bofetada a Miqueas, dije, ¿y desde cuándo que el Espíritu de Dios se me fue de mi vida y no me di ni cuenta? ¿Acaso tú dices que yo estoy equivocado? Y estaban todos los profetas equivocados, estaban errados. El Espíritu de Dios se había ido de sus vidas y ni cuenta se habían dado. Miqueas era el único que decía la verdad, y tal como dijo Miqueas, sucedió, y todos los profetas fueron considerados profetas falsos. Podrían haberlos matado por ser profetas falsos. ¿Qué le parece? Entonces a veces le pasa al cristiano. No cuida lo que Dios ha puesto en su vida. ¿Por qué? Porque no ora, se pone flojo, se pone remolón. ¿Ah? Y no quiere clamar al Señor. Y el Espíritu de Dios le marca en el corazón y le dice, anda a orar. No, no hace ni caso. No hace ni caso. Lo despierta en la noche, lo mueve. Le dice por el nombre. A mí mismo, Juan. Orar. Amén, Señor. Uno se levanta. Pero cuando la carne, ¿no es cierto?, está ya... Hay un fenómeno en la palabra del Señor extraordinario, hermano. Usted lo ha leído tantas veces, pero se lo voy a decir. Para los que no saben, Israel, ¿no es cierto?, la muerte de Salomón, el tercer rey de Israel, a la muerte de Salomón, se separa el reinado de Israel y 10 tribus se separan, ¿no es cierto?, y se van a conformar el reino de Israel, ¿no es cierto?, o los reyes del norte, o los reyes de Samaria, se van para allá. Y 2 tribus, ¿no es cierto?, Judá y Benjamín, seguían en Jerusalén, 2 tribus. ¿Qué pasa? Que cuando ellos, ¿no es cierto?, empiezan a servir al Señor, Jerusalén, con sus 2 tribus, adora a Dios, y las otras tribus que se van a Samaria comienzan, ¿no es cierto?, a adorar dioses paganos. Entonces Dios manda profetas al reinado de Israel para hacerle volver de su mal camino. Elías fue enviado a los reyes de Israel para hacerle volver de su mal camino. Acab fue un rey malvado y más encima tenía una esposa que era peor que él, Jezabel. Los 2, ¿cuál de los 2 era más malo? Eran más malos que el malo. Algunos saben que era el malo. Eran más malos que el malo. Y tocaban los gatos chicos, hermano. Normal. Entonces, Elías, ¿no es cierto?, es enviado acá a decirle, ¿no es cierto?, de que Israel está divagando, ¿no es cierto?, en Dios. Y va a Israel y le dice acá: mira, júntame a todo Israel en el monte Carmelo, porque ya les era, ya Israel está, ¿no es cierto?, detrás de los dioses, no sabe a quién servir, si a Jehová o si a Baal. Júntamelos a todos. Y acá junta todo Israel. Los 10 reinos, ¿no es cierto?, se juntan ahí en el monte Carmelo. Y Elías, ¿no es cierto?, va y enfrenta a todos los que estaban ahí. Y le dicen: ya les era, ya. Estamos hablando de Chile, ¿no? Ya les era, ya. O si Baal es Dios para ustedes, sirvan a Baal. Si Jehová es Dios de Israel y ustedes quieren servir a Jehová, sirvan a Jehová, pero no pueden andar con los 2 dioses, que sirvo para allá o que sirvo para acá. Ya está, bueno, ya vamos a hacer algo. Vamos a buscar, ¿no es cierto?, 2 bueyes, ¿no es cierto?, vamos a partir por la mitad, lo vamos a poner ahí. Ustedes, todos los sacerdotes de Baal, ¿no es cierto?, 400 sacerdotes de Baal, o 450, y 400 de Acera, 850 profetas. Ustedes van a ponerlo ahí en un altar y no le van a encender fuego y van a clamar a su Dios que mande fuego. Y yo voy a hacer lo mismo. El Dios que mande fuego sobre el sacrificio, ese es el Dios verdadero. ¿Le parece? Listo nomás, dijo. Conoce la historia. Ah, desde la mañana, desde las 9 de la mañana, ahí está, ¿no es cierto?, con el sacrificio, y empezaron a clamar los profetas falsos, ¿no es cierto? Respóndenos, Baal, manda fuego. Fue tanto, hermano, que ya al mediodía, Elías, ya viendo, ¿no es cierto?, el espectáculo, dijo: oye, griten más fuerte, ¿no estará trabajando ahí? No será que a lo mejor tiene cosas que hacer. A lo mejor se quedó dormido, ¿por qué no lo despierta? Le griten más fuerte. Oye, qué manera de burlarse el hombre. Y los profetas, ¿no es cierto?, que no se dieron cuenta de que Elías estaba burlando de ellos, gritaron más fuerte, tomaron, ¿no es cierto?, armas cortopunzantes, cuchillo, dice ahí, y empezaron a herirse, hermano. A herirse, a hacerse, ¿no es cierto?, heridas ya profundas, seguramente, que la sangre le chorreaba, y oye, fue prácticamente una automatanza, clamando a Baal, ¿no es cierto?, que mandara fuego. A las 3 de la tarde ya dijo que ya está mucho, ya le cena, si no le responden, háganse para allá, para un lado. Y vamos, en mi turno mejor, porque ya han pasado cuántas horas y no le responden. Entonces, Elías, ¿no es cierto?, dice la escritura, escuche bien, que el altar estaba destruido. Eso quiere decir que Israel hace muchos años, mucho tiempo, que no sentía la presencia de Dios en su vida. Jehová no estaba en medio del pueblo, porque el altar de Jehová estaba destruido. ¿Entiendes? Entonces Dios le dijo: ya, vamos a hacer el altar. Puso 12 piedras en honor a las 12 tribus de Israel. Hizo una zanja ahí, ¿no es cierto? Y puso, ¿no es cierto?, el animalito. Y dijo: traigan, ¿no es cierto?, los 4 cántaros de agua. Y 3 veces echaron agua sobre el altar. Así que como estaba todo mojado, difícil, ¿no es cierto?, que se prendiera el fuego. Y después, ¿no es cierto?, que estaba todo listo, ya dijo: vénganse todos para acá y miren lo que va a pasar. Y clama el día, ¿no es cierto?, al Señor. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Manda fuego sobre este sacrificio, holocausto, para que todos entiendan de que tú eres el Dios verdadero y de que yo soy tu siervo. Para que ellos entiendan de que lo que estoy haciendo, tú me lo mandaste a hacer. Así que manda fuego y quema este sacrificio. Oiga, el Señor mandó, pero una tremenda lengua de fuego, dice, que quemó el sacrificio y quemó, ¿no es cierto?, todo, lamió el agua, dice, y quedó todo mojado ahí, o sea, todo seco, quemado ahí, y se fue todo, quedó encendido, hermano. Y todos entendieron de que Jehová es el Dios de Israel. Adivinen lo que hizo Elías. A todos los profetas, porque eran profetas falsos, porque la Escritura dice que cuando el profeta tenga presunción de hablar en nombre de Jehová y dijera algo y esto no se cumpliera, entonces el profeta tenía que morir. Aprovechó Elías, pescó un cuchillito en el esto. 850 profetas, ¿no es cierto?, mató. ¿Por qué? Porque Jezabel había matado a todos los profetas de Israel y solamente quedaba uno, Elías. Bueno, según lo que decía Elías, porque Dios también se había reservado a otros 7000 por allá lejos, que no estaban en Israel. ¿Qué enseña esto, hermano querido? De que el fuego tiene que estar encendido en nuestro altar. Amén. Debemos, ¿no es cierto?, de tener el altar armado ahí, ¿no es cierto?, para que día tras día el Señor encienda ese fuego y queme el pecado de nuestra vida. Así que no podemos nosotros hacernos los necios y decir, bueno, qué tanta cuestión. No, tenemos que buscar a Dios, tenemos que clamar al Señor, tenemos que pedirle a Dios que queme el pecado que hay en nuestra vida. Mucha flojera, hijo. Debemos de clamar al Señor. Si yo tengo, mire, tengo un video. Oye, pero nosotros nos falta mucha humillación delante del Señor. La iglesia cuando comenzó, ¿no es cierto?, en Chile, una iglesia fervorosa, virtuosa, una iglesia que se humillaba a las plantas del Señor, que le buscaba día y noche. Había que trabajar, pero no importa. Dios se encargaba de una u otra forma de que no faltara en la casa el que no tenía trabajo. Dios se encargaba. El que tenía trabajo, Dios lo bendecía más todavía, pero andaba buscando a Dios, pues. Eso es lo que nos falta hoy día, buscar a Dios de todo corazón, hijo. Nos hace falta que haya en nosotros ese aceite en nuestra vasija y que nos encienda el Señor. Ayúdenos al Señor a estar despierto, clamando, buscando al Señor. Es lindo cuando viene el Señor y se manifiesta en medio nuestro y vemos la gloria del Señor. Pero no es que el Señor, ¿no es cierto?, nos toque porque estamos vivos o fervorosos, sino que nos toca por misericordia. Porque prácticamente a veces estamos durmiendo. A veces, ¿no es cierto?, prácticamente estamos desconectados de la gracia del Señor. Pero tenemos que acercarnos a Dios, hijo que es. Hoy día Dios nos habla de la responsabilidad de tener aceite en nuestras vasijas. Que no se te apague el choncho, hijo, que no se te apague el aceite. Que no esté humeando, porque cuando está humeando, ¡uy! Se le nota lejos que está humeando. Ah, porque las obras no condicen, ¿no es cierto?, con lo que es un cristiano. Ah, se le cae, ¿no es cierto?, la lengua de repente. Ah, se, pasan cosas, ¿no? Se le resbala, ¿no es cierto?, el pie y hace cosas que no debe. Que Dios nos ayude. Pierde la paciencia, ¿no es cierto?, y se enoja y deja la tienda más, contesta mal, cualquier cosa. No, debemos estar ardiendo en el fuego del Señor, humillándonos para que Dios saque de nosotros todo eso que está mal, la amargura, el enojo, el mal genio, y nos saque, ¿no es cierto?, todas las malas relaciones que podamos tener, ¿eh? Que no nos gusta conversar, que no nos gusta, ¿no es cierto?, interactuar con los hermanos, bendecirnos. Nos enojamos cuando el hermano está bendecido, no puede ser. Que Dios nos ayude. Que Dios queme el pecado de nuestra vida. Que podamos amar de verdad a los hermanos. Gozarnos con los hermanos. Tender la mano cuando el hermano está necesitado. Que Dios nos ayude. Que Dios queme toda la inmundicia que hay en nuestra vida. Limpie nuestros ojos con colirio del cielo. Limpie nuestra mente, nuestro corazón. Que salga, ¿no es cierto?, toda la maldad hacia afuera. Así es, Señor. Bendito el Señor. Que nos limpie el Señor. Cuando está el aceite en el corazón, ¿no es cierto?, quiere decir de que el Señor va limpiando día tras día. Nosotros no estamos limpios porque el Señor venga a nuestra vida y ya quedamos limpios, no. Todos los días el Señor va haciendo una obra. Todos los días el cristiano está clamando y pidiendo misericordia. Hoy día sácame la mentira, Señor. Hoy día sácame, ¿no es cierto?, el ojo sucio. Y así todos los días va pidiendo y todos los días el Señor le va limpiando, le va lavando. Pero el cristiano tiene que ser entendido de cómo está su corazón. Y si no pedimos, ¿cómo el Señor nos va a limpiar, pues, hijo querido? Tiene que estar pidiendo. Límpiame la boca porque está corrompida, está sucia, Señor. Habla pura grosería. Límpiame la mente porque anda pensando, ¿no es cierto?, en cosas de doble sentido, cosas desagradables del Señor. Límpiame, ¿no es cierto?, los ojos, todo, todo nuestro ser. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos dé su gracia. Así que somos responsables de que haya aceite en nuestro corazón, más que responsables. Si no oramos ni buscamos a Dios, jamás vamos a poder, ¿no es cierto?, arder como el Señor desea que ardamos delante de su presencia. ¿Quiere entender los tiempos del fin en los que estamos? Pida el aceite al Señor. Y al ratito va a ver cómo se le va a iluminar, ¿no es cierto?, la mente. Cómo se le va a iluminar, ¿no es cierto?, el entendimiento. Y va a comprender lo que está pasando en su familia. Lo que va a pasar, ¿no es cierto?, en el futuro de su vida, de sus hijos, de sus nietos. Todo lo va a ir entendiendo. Porque el futuro le pertenece al Señor. Pero cuando estamos con la lámpara encendida, ¿no es cierto?, porque hay aceite en el corazón, el Señor le va mostrando todo lo que viene. Le advierte, le muestra. ¿No ve que dice la Escritura? Ese Señor no es mentiroso. Clama a mí y yo te responderé. ¿Y qué más dice? Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, el Señor nos va a mostrar. Que Dios nos ayude. Para que le creamos al Señor, hijo. Así que empecemos a buscar a Dios de verdad, hijo. Hagamos el ejercicio de la rodilla. Hagamos el ejercicio de empezar a orar. Hágase una costumbre. Hágase, ¿no es cierto?, un ejercicio. Una disciplina de oración. Y pastores, que no sé, bueno, hágase un listado entonces. Un listadito de oración. Que más o menos le lleve a orar, ¿no es cierto?, unos 15, 20, 30 minutos en esas oraciones. Y hágalo en la mañana. Y hágalo en la noche para empezar. Si no puede a mediodía, hágalo en la mañana y en la noche. No importa que haga con lo mismo. Pero eso le va a significar tener comunión con Dios. Estar más cerca del Señor. Es el sueño, ¿eh? Que Dios nos bendiga. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Y nos ayude a hacer su voluntad. Para el Señor, honra y gloria para siempre.